Queremos presentar a nuestro economista, a nuestro columnista de todos los miércoles o cuando pueda acercarse a la radio, Martín Burgos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué nos puedes decir, Martín, sobre lo que decía Cristina recién? Y la verdad que el tema petrolero es un tema que preocupa a muchos, sobre todo el año pasado, ¿no? Cuando a partir de julio, agosto, empezó a caer de $100 el barril hasta más o menos 50 que está ahora, hubo bastantes cambios, y eso obviamente impactó en varios, en el mundo en general, en función de si uno necesitaba importar petróleo o lo exportaba, ¿no? Y en eso, a eso se refiere Cristina cuando dice lo de la geopolítica, porque los que exportaban petróleo eran Irán, Rusia, Venezuela y ese tipo de países que no eran exactamente amigos de Estados Unidos. Así que la verdad que en un principio, por lo pronto, efectivamente, todo el mundo piensa que fue una movida de Estados Unidos. Después tuvo un efecto de mercado, porque sobre todo esto aparecen los mercados financieros, y los mercados financieros lo que hacen es que de una baja de 10%, ellos juegan a que va a bajar más, y entonces hay una cuestión como especulativa y terminó cayendo la mitad del precio del petróleo. Siempre la caída del precio del petróleo está influenciada por intereses políticos, es casi una constante. Recordaba en el 73 la OPEP, el coronel Gaddafi dijo, lo cuadruplicamos cuando hubo una decisión soberana de un grupo de países de y hicieron tambalear la economía norteamericana, y en este caso estaría ocurriendo el fenómeno inverso. Contrario, ¿no? Sí, está claro que lo que impulsa la movida siempre es una cuestión geopolítica. Ahora, tampoco le conviene a Estados Unidos un precio del barril de petróleo a menos de $50, porque no, ellos mismos producen petróleo, y si está a 70, perfecto, porque ellos pueden producir y les sirve. Pero a 50 incluso está poniendo en peligro varios de los de las inversiones que ellos mismos están haciendo. Entonces, por eso hay en un principio una cuestión geopolítica. Y después una cuestión de especulación financiera que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos parece que lo puede controlar. ¿Y cómo repercute esto en Argentina, que ocurriera esta caída fuerte del precio del barril internacionalmente, teniendo YPF o la mayor parte de YPF de la decisión política sobre los hidrocarburos en manos del Estado Nacional? Claro, el Estado Nacional y YPF deciden sobre el precio del petróleo a nivel nacional, como dijiste, y a principio de año, a fin de año pasado, a principio de año, habían bajado de hecho el precio de la nafta en la Argentina, pero no influyen sobre los precios internacionales. Entonces, hay como dos efectos contrapuestos, uno que es bueno porque necesitamos importar petróleo, todavía no se logró la total sustitución de importaciones de YPF, aunque en estos días se anunció que había aumentado, por ejemplo, la producción en un 5% en el primer trimestre. No se logró el autoabastecimiento. Entonces, que vos tengas que importar a un precio más barato es bueno. Claro. Por otra parte, nos pasa lo mismo que a Estados Unidos. Como nosotros producimos petróleo con esa metodología del shale gas, que es esa nueva metodología que requiere un precio alto del petróleo, hay algunos pozos que ya están comprometidos en el sentido que ya no serían rentables con un petróleo a $50 el barril. Entonces también provoca problemas financieros para YPF. Estamos hablando de negociados muy fuertes que tienen que ver con el mundo. El petróleo últimamente, bueno, hace años, se viene disputando muchísimo este negocio y sobre todas las cosas es razón de guerra. Causa de guerra. Qué lindo es tener un economista en la mesa, ¿eh? Cómo nos aclara bien todo. Alguien que sabe en serio, nosotros hablamos cualquier cosa acá. Sí. Martín Burgos es el que está acompañándonos hoy, también va a estar el miércoles que viene. Y contanos de qué se va a tratar tu columna, más allá de la economía, qué era lo que ibas a traernos hoy para hablar. Tenía varios temas para hablar, porque de economía, viste, cuando arrancás haces un listado de los temas que debería hacer columnas y aparecen un montón. Tenía pensado hablar de los fondos buitres, Pero creo que anoche lo estuve pensando de nuevo y se está hablando tanto del tema del cepo, de que si Lioff el lunes a la noche dijo no hay cepo, digamos, ¿no? Hay que entender lo que dice por eso. Y hace 2-3 semanas los candidatos opositores dijeron que el 11 de diciembre sí ganaban, que ya es una cuestión que viene cada vez más complicada, sí ganaban, levantaban el cepo, así de una, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del cepo, si le parece. No nos queda otra. Hasta las 11 tenemos que estar acá en Radio Rebelde AM740. Y te recuerdo que podés llamarnos al 4861-1189. En las redes sociales estamos como @revistaAmartia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. También estuvimos recibiendo mensajes de texto, pero como la nota estuvo tan interesante, no pudimos leer. Así que les vamos leyendo antes de continuar con la columna de Martín Burgos, que se quedó aquí, que se bancó el tiempo que nos llevó la nota y nos va a hablar del tema que trajo para comentarnos, que es el CEPO. Pero antes les voy a leer los mensajes de texto que llegan al 15-36-85-20-59. Susana de Gerli dice: muy bueno el programa, los felicito por llevar adelante este hermoso programa radial. Muchas gracias, Susana. Pablo de Berizo dice: los leo desde que salieron en la web y nunca dejaron de sorprenderme. Bueno, muchas gracias y nos felicita también por el programa. Gustavo de Chacarita dice: qué bueno que estén compartiendo el aire con Delía. Eso es mensaje viejo, mire usted, había sido a la mañana, a las 9, cuando estábamos haciendo el pase con Luis, y dice que es un gusto escucharnos, también le agradecemos. Mónica de Wilde dice: me encanta la voz de Rocío, qué tierna. Un abrazo muy grande para Mónica. Y ahora sí, Martín, que te dejamos muy colgado. No, la verdad que es un gusto escucharlos hablar, y es importante, ¿no? Se vienen unas elecciones, unas PASO, es importante para lo que se viene. Sí, tratamos de presentar los diversos candidatos. En el día de ayer tuvimos a Itay Hatman, el lunes estuvimos con Gustavo López y hoy con Pablo Ferreira, que se acercó con la precandidata legisladora Zaida Chmaruk. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hacer una vuelta de hoja, porque vos nos habías propuesto al principio del programa una columna sobre el cepo cambiario y sobre lo que había dicho también Axel Kicillof. Claro, aparece siempre este tema de por qué no me dejan a mí comprar todos los dólares que quiera al tipo de cambio oficial, ¿no? Es una cuestión que yo cada vez que voy doy charlas en los barrios sobre economía o en distintos lugares, aparece este debate, ¿no? Y también uno lo ve en la televisión, por lo que comentaba, o sea, ¿cuál es la idea del CEPO? ¿Para qué sirve? Lo que hay que entender bien es que Argentina, como todo el resto de los países latinoamericanos y la gran mayoría del mundo, el problema que tiene es que tiene que conseguir dólares para poder funcionar. ¿Y por qué dólares? Porque el dólar es la moneda mundial para comerciar, para realizar transiciones financieras, etcétera, etcétera. Entonces hay dos maneras de conseguir dólares. La primera es tener la maquinita para hacer los dólares. Pero esa maquinita la tiene Estados Unidos. Entonces, y no la podemos tocar porque si no ahí te cae el ejército, ¿no? Entonces, por ese lado no iría la cosa. Entonces, las otras formas que tenemos de conseguir los dólares es exportar lo que tenemos. Y lo que tenemos siempre fue, y no es un caso nuestro, sino que es de toda América Latina, de toda África, es que tenemos recursos naturales. ¿Tales como? Tales como, en nuestro caso, la soja, la soja principalmente, pero también aparece la cuestión de la minería y todo lo que trae aparejado, ¿no? Trae aparejado actores sociales terribles, que son súper conservadores, súper concentrados. Trae aparejado problemas sociales como la sobreexplotación, problemas ambientales, sobre todo la cuestión minera. La contaminación de las aguas, sobre todo. La contaminación de las aguas, incluso la soja, lo que podemos escuchar. La dificultad para volver a cosechar otro tipo de cosas durante un tiempo. El tema del glifosato y todo lo que se le pone a la tierra para que salga la soja. Bueno, el tema es que, evidentemente, si nosotros... Y tenemos una industria, por otra parte, que es una industria totalmente, bueno, una periférica, si se quiere, en el sentido que nosotros, si bien fabricamos muchísimos bienes finales, importamos muy pocos bienes finales a la Argentina, esos bienes finales que fabricamos, como los autos, por ejemplo, necesitan muchísimas piezas y partes de afuera. Entonces, es una industria que no está completa, sino que es una semi-industria, si se quiere. Con lo cual, la industria también nos requiere muchísimas divisas. Y bueno, con lo cual, el problema... Y a todo eso hay que sumarle, con las exportaciones tenemos que cumplir, con las importaciones de esas partes de industria tenemos que cumplir, con el pago de la deuda externa, cuando hay que hacerla, que no es tanto nuestro caso, aunque este año tenemos bastantes vencimientos. La revisión de utilidades que hacen las empresas transnacionales, tenemos que cumplir también con la fuga de divisa que hacen nuestros grandes empresarios nacionales, y a veces con los ahorros que hacen la clase media. ¿Por qué? Porque por esa cosa absurda de que las casas se cotizan en dólares, con lo cual vos tenés que conseguir dólares para comprar una casa. Todo eso hace que evidentemente la cuenta no te cierre, y eso es una cuentita de almacenero, ¿no? En economía no pasa siempre, pero hay una cuentita de almacenero ahí, que es los dólares que entran, sobre todo por exportaciones, tienen que ser suficientes para cubrir todo lo que sale de dólares, tanto como importación, como turismo también como las remisiones de utilidades y distintos tipos de fuga de capitales. Entonces ahí aparecen dos soluciones, que son las soluciones que se plantean para el 11 de diciembre, justamente. La primera es liberar el dólar. Pero sobre todo endeudarse. Claro. Yo, para seguir como si nada, digamos, y dejar libre el tipo de cambio, yo lo tengo que bancar con un endeudamiento externo muy grande. Y ese es el proyecto que tiene la derecha. Y ese endeudamiento externo es el Estado que se endeuda para que la gente pueda seguir haciendo las cosas, digamos, sin restricciones de dólares. ¿Vos querés dólares al tipo de cambio oficial? Bueno, tomá. ¿Qué es lo que pasaba? Si hacemos un poco de historia, pasó eso dos veces en el siglo XX, que es en los 90, y durante la dictadura de lo que se llamaba la plata dulce. Ahora, una pregunta. Se dice mucho que si esto sucede, esta liberación de, bueno, si usted quiere, compre, puede volver a suceder una catástrofe económica como lo que pasó en el año 2001. No sé si están así. Sí, porque en el 2001 el problema es que no tenías para endeudarte, ya estabas endeudado hasta las manijas, digamos, con lo cual lo que pasó es que, al contrario, estabas sobreendeudado. Ahora lo que tiene Argentina es que tiene una deuda externa muy baja, con lo cual se podría endeudar fácilmente si un gobierno quisiera hacerlo. ¿Y entonces qué sucedería? Y entonces lo que pasa es que se abriría efectivamente el cepo, pero nos endeudaríamos. Eso significa que nosotros, nuestra generación, aprovecharía de todas las libertades del mercado, para decir en cierto modo, y seguramente nuestros hijos deberían tener que pagarlo. Y es un poco lo que pasó en los 90, es decir, que la generación que hoy tiene 50, 60 años pudo aprovechar perfectamente lo que fue el endeudamiento externo del Estado, pero nosotros, sobre todo nuestra generación de 40 para abajo, la tuvimos que pagar, o por lo menos pelearla para no pagarla y para negociar esa deuda y para tener todos los problemas que tenemos con los fondos buitres, etcétera. Es importante la aclaración esta que haces, porque se dice mucho desde algunos medios y desde algunas voces periodísticas esta cuestión de, bueno, liberamos el dólar, catástrofe total, 2001, corralito, un montón de cuestiones que quizá no sea tan directo, quizá pueda darse a largo plazo. Se puede dar a largo plazo, efectivamente. Pero no es que el 11 de diciembre ya vamos a estar en hecatombe. No. Entonces, la alternativa frente a esto es hacer lo que siempre se hizo en la Argentina y en todos los países periféricos. Claro. Cuando no te endeudas, cuando no te puedes endeudar, como era hasta el 76 en la Argentina, tenés que tener control sobre lo que haces de tus dólares. Los dólares hay pocos, y entonces, como todas las cosas que tenés poca, hay que saber a qué dedicarle. Si vas a usar tus dólares para invertir, si vas a usar los dólares para hacer inversiones importantes como las que se están haciendo en infraestructura, o si vas a dedicar los dólares que tenés para que la gente viaje, para que la gente ahorre en dólares y ese tipo de cosas. Es un poco el debate que aparece hoy por hoy sobre qué vamos a hacer con el dólar, que es un debate que incluso dentro del kirchnerismo aparece, cuando lo vemos al economista, y cierro con eso, ¿no? Lo vemos a Bain, que sería el ministro de Economía de Scioli, diciendo que el dólar ahorro para él está mal, que el dólar se tendría que usar para otras cosas y no para que ahorre la clase media. Es un debate interesante. Sí, sin duda. Es bueno, digamos, hay pocos dólares en la Argentina, es bueno usarlo para que la gente ahorre en dólares sin preguntarle bien qué va a hacer con esa plata. Digamos, eso sería una de las cuestiones que yo creo que se va a venir, si gana el kirchnerismo, uno de los debates que tendrá el 11 de diciembre. Bueno, muchas gracias, Martín Burgos, quien va a ser nuestro columnista de economía todos los miércoles aquí en No Nos Queda Otra. Se nos terminó el tiempo porque nuestro programa es de 9 a 11 aquí en Radio Rebelde.